Les recordamos que todas las preguntas que tengan para hacer las escriben y las hacen al final para los siguientes expositores. Ahora recibimos al doctor Pablo Verdier. Escucharemos su conferencia titulada Presupuestos éticos y antropológicos para una psicoterapia a la luz del magisterio político. Recibimos un fuerte aplauso. Bueno. Vamos a ver si le damos la estocada final a este congreso. Así que espero que no se duerma. Bien, voy a intentar hacer una lectura rápida de un artículo un poco largo que me salió, pero en fin, a ver si logramos sintetizar alguna idea. De entre todas las ciencias que se han desarrollado en el siglo pasado y que han alcanzado gran popularidad e incidencia en la vida cotidiana, cabe destacar sin duda a la psicología y a la psiquiatría. Sus mismos conceptos y giros han permeado nuestro lenguaje colectivo, ¿no es cierto? Inconsciente, libido, arquetipo, autoestima, trauma, autorrealización, son todas expresiones comunes que, habiendo nacido de estas ciencias, las usamos todos nosotros todos los días, ¿no? Sin embargo, y a pesar del gran auge de las psicologías y las psicoterapias y los muchos beneficios que tantos han recibido de ellas, creemos que existe una duda fundada frente a las verdaderas posibilidades que estas disciplinas, la psicología y la psiquiatría, para restaurar el orden y la salud que el hombre anda buscando, ¿no? Y ello se deja ver en la pobre o aún nula cobertura que tienen los tratamientos psicológicos y psiquiátricos en las aseguradoras de salud. Yo no sé cómo será el sistema acá en Argentina, pero allá en Chile lo que se llama ISAPRES, ¿eh? Son estas aseguradoras de salud que uno contrata un plan de salud y los programas de por odontólogo te cubre tantos pesos por año, etcétera, etcétera, para lo que es tratamiento psicológico cero, salvo algunas que son planes muy caros que te cubren 6 sesiones por año y las de psiquiatra lo mismo, ¿no? Es decir, hay una muy pobre o escasa cobertura de salud. Y como esta gente de las aseguradoras se manejan mucho con estadísticas y quieren eficacia, si tú tenés un cálculo, yo te aplico esta técnica. ¿Y esta técnica qué rendimiento? ¿Cuánto sale? ¿Y es eficaz o no es eficaz? Pero en psicología y en psiquiatría, en psicoterapias, esa precisión no se puede tener. Quien llega un paciente, entonces vamos a hacer psicoterapia, ¿y cuánto va a durar? No tengo la menor idea. Bueno, pero ¿me podría acotar algo? Y bueno, ojalá lo menos posible. Eso es lo más que te puedo acotar, ¿no es cierto? En fin, entonces, esa imprecisión en esta disciplina nuestra hace que precisamente las aseguradoras de salud no cubran esto, ¿no? En contraposición a lo que es las ciencias más del cuerpo, entonces el nefrólogo, el cardiólogo, el gastroenterólogo, el ginecólogo, que sí hay técnicas precisas y que obtienen resultados precisos, y eso sí se puede estandarizar. Ese es el tema, ¿no? Es un tema económico. Y las ISAPRES lo tienen, las aseguradoras de salud lo tienen súper estudiado. Por eso es que cuando pasas de los 50 a los 53, te sube el costo. Porque a partir de los 53, estadísticamente, no sé qué más te puede pasar, etc. Esto la psicología y la psiquiatría no lo pueden hacer, ¿no es cierto? Entonces, parece que a pesar de los esfuerzos de la psicología y de la psiquiatría, aún no han logrado alcanzar el estatus de una ciencia digna de crédito, al menos de crédito para las aseguradoras de salud. Algo, comillas, algo sucede con las ciencias de la mente que no han alcanzado la eficacia propia de las ciencias naturales. Pensemos en física, en química, Un físico te dice que esto va a caer a no sé qué velocidad, va a golpear el piso, y le dio pero justito, Un psicólogo te dice cuántas sesiones van a hacer y te está mintiendo porque no sabe. ¿Sí? Por otra parte, y relacionado con esto que venimos hablando, desafortunadamente no se ha desarrollado en forma paralela un diálogo constructivo entre la psicología clínica y la antropología y la moral cristiana. En un esfuerzo solitario y casi sin precedentes, Pío XII ha sentado las bases para ese diálogo en una serie de célebres discursos pronunciados en ocasión de diversos congresos profesionales. Por si acaso pasó pasó este, propaganda, el libro ese que está allá afuera, Psicología y Psiquiatría, texto del Magisterio Pontificio, es precisamente eso, ¿no? Una recopilación de lo que los papas han dicho a lo largo de la historia sobre psicología y psiquiatría, ¿sí? El que ha sentado el magisterio es Pío XII, el que ha iniciado fundamentalmente el magisterio sobre psicología y psiquiatría es Pío XII. Y los textos de Pío XII son casi de insuperables. Ahí está todo lo que un psicólogo tiene que saber. Todo lo que vino después es de yapa. Está muy bien, está muy lindo, eso uno aprende mucho, pero lo que dijo Pío XII es notable. Pío XII ha sentado las bases para, para este diálogo en una serie de célebres discursos, como decía, ¿no? En ellos, el insigne pontífice enunciaba explícitamente los principios de antropología y moral sobre los que debía descansar la actividad profesional de psicólogos y psiquiatras. Durante el Concilio Vaticano II, los padres conciliares tuvieron en mente tales discursos en algunos de sus documentos, acuñando la fórmula psicología sana. Yo acá Pérez lo llamé hacia una psicología sana. Con ella, con esto de la psicología sana, con esta fórmula, se referían a aquella psicología que no solo no entraba en contrariedad con las verdades de la fe y de la moral, sino que positivamente se fundaba y se nutre de los principios de la antropología cristiana. Una cosa es aplicar una técnica o participar de alguna corriente psicológica que uno dice, bueno, pero no tiene nada de malo porque fíjate que no va contra. Es que no se trata de que no vaya contra, se trata de que se funde positivamente en una mirada del hombre antropológica y éticamente cristiana. Desafortunadamente, las ciencias humanas en general, hago ciencias humanas en contraposición a ciencias naturales, física, química, astronomía, geología, etc. Desafortunadamente, las ciencias humanas en general y la psicología y la psiquiatría en particular, en sus desarrollos científico-académicos, han seguido derroteros que, en la mayoría de los casos, no son compatibles con aquellas formulaciones papales, me refiero a las de Pío XII. Y esto que acabo de decir, no puedo estar citando todas, pero lo dice Juan Pablo II, por si acaso, ¿no? En unos discursos a la Rota Romana. En esta perspectiva, no solo se ha abierto una brecha, en la perspectiva de esta falta de apoyarse la psicología en esos fundamentos, ¿no? En esta perspectiva, no solo se ha abierto una brecha entre estas ciencias, psicología, psiquiatría, y la antropología y la moral cristianas, sino que, y lo que resulta preocupante, aquellas ciencias con sus postulados han venido a interpelar y a sustituir, si no abiertamente, si al menos implícitamente, la doctrina católica sobre el hombre, sobre el bien, sobre el mal, etc. Es decir, la psicología moderna es un sustituto de la antropología católica y de la ética católica. En este marco histórico-cultural, y lo voy a mencionar con mayor detalle más adelante, lo voy a explicar con mayor detalle más adelante. En este marco histórico-cultural, tanto el creyente en general como el joven estudiante de psicología o de psiquiatría en particular, es decir, todos nosotros más o menos, se enfrentan a unas disciplinas que, de no estar advertidos y vigilantes, socavan su fe y su moral como tantísimas veces los vemos. Un chico entra a la escuela de psicología católico y sale de la escuela de psicología rogeriana, o freudiano, o lacaniano, o junguiano. Es una verdadera sustitución. Que un estudiante de psicología entre a la escuela de psicología y católico y salga católico es un milagro. ¿No es cierto? Claro. Se tienen que enfrentar a toda esa, a 6 años de catequesis secular, porque eso es lo que es la carrera, una especie de catequesis secular, con la catequesis de su primera comunión. No pueden, no tienen razones para argumentar contra el profesor, que además es simpático y te exige, y además esa asignatura la tienes que estudiar porque tienes que dar la prueba. O sea que lo tienes que estudiar a la fuerza porque tienes que aprobar, ¿no es cierto? Si tú quieres el cartoncito. Resulta pues necesario exponer brevemente, por un lado, aquellos equívocos en virtud de los cuales la psicología y la psiquiatría moderna suscitan esa incredulidad. Y por otro, exponer aquellos principios que creemos han de estar presentes en el ejercicio profesional de psicólogos y psiquiatras, principios que extraemos de los lineamientos que encontramos no ya en aquellos discursos de Pío XII, sino también en las numerosas enseñanzas de los papas que le sucedieron hasta nuestro actual Benedicto XVI. Vuelvo a decir, todo eso está en el libro. Están a punto de que cierre la valija, porque cuando me bachan me llevo lo que sobra, así que cómprenlo. Recorreremos pues una amplia gama de temas, que por fuerza mayor no tendremos mayor posibilidad de profundizar, pero que sí espero poder ir delineando algunos puntos claves, algunos principios claves para el ejercicio de nuestra profesión. Y empiezo, antes de empezar con esos puntos, haciendo una consideración que me parece elemental, y que es un equívoco, un malentendido, una desinteligencia brutal en este mundo en el que vivimos, que es la creencia de la incompatibilidad entre la ciencia y la fe, la razón y la fe, y la filosofía y la ciencia. Hay una especie de contraposición, ¿eh? Y si uno lo entiende bien, se da cuenta que las tres disciplinas se nutren y se reclaman mutuamente. Y eso hay que entenderlo, y hay que entenderlo bien. Entonces, empiezo. Antes de exponer los principios sobre los que se funda un buen ejercicio de la psicología y de la psiquiatría, creemos de todo necesario despejar un equívoco que atraviesa la cultura moderna toda y que, una vez aclarado, derrama abundante luz sobre la materia que trataremos. Nos referimos a la creencia generalizada de la incompatibilidad entre la ciencia, la filosofía y la fe. Lo primero que ha de entender un psicólogo o un psiquiatra católico es que fe, filosofía, ciencia, fe y filosofía de fe no solo no se contradicen ni se enfrentan, sino que se complementan y enriquecen mutuamente. Esta convicción y enseñanza constante de los papas encuentra su justificación tanto a nivel de la razón natural como de la razón teológica. Recordemos brevemente estas razones, y son cuatro: dos de orden natural y dos de orden teológico. Razones de orden natural, en el orden lógico, en cuanto que dos afirmaciones positivas nunca pueden contradecirse. Viene el psicólogo y dice que no sé qué cuestión, y viene el teólogo y dice que no sé qué cuestión. Si las cuestiones que dijeron son verdad, no pueden contradecirse. De modo que no tengo ninguna, no me genera ningún prurito, ni ninguna angustia, ni ninguna preocupación que venga un teólogo a decirme algo diferente a lo mío. Obviamente que va a ser diferente, pero no va a ser contrario. Si es que él dice una verdad y yo digo una verdad. En el plano de la lógica, dos verdades nunca se contradicen. Primera observación de carácter lógico, en el orden de la razón natural. Un segundo nivel, que es bastante más interesante, es en el nivel gnosiológico, es decir, en el nivel del campo de la teoría y conocimiento. Es un poquito más complicado explicarlo, pero es importante entenderlo, ¿no? En el nivel gnosiológico, en cuanto que el orden cognoscitivo supone y descansa en el orden de lo real. Y puesto que en el ente natural, es decir, esa cosa que estudio, que quiero conocer, y en cuanto al ente real, en el ente real, las realidades estudiadas por cada ciencia particular se encuentran unidas sustancialmente, ya lo voy a explicar, se deriva en consecuencia que en el orden cognoscitivo estas ciencias particulares no pueden contradecirse, ni siquiera pueden desconocerse. ¿Qué quiero decir? Hay dos ciencias que estudian el mismo objeto. Pongamos, el químico estudia al agua en tanto H2O. El biólogo estudia al agua en tanto que hace que no se me deshidrate el cuerpo. ¿Sí? Son ciencias particulares que, estudiando un mismo objeto material, agua, lo miran desde formalidades diferentes. La razón formal por la cual se aproximan a ese objeto, agua, es diversa, cada cual en virtud de la ciencia, de los intereses particulares de la ciencia que hay. Entonces, estas dos verdades que estas ciencias particulares reconocen son, en el orden cognoscitivo, son cosas diferentes, pero en el ente que es estudiado están juntas. Todo lo que yo puedo descubrir sobre un objeto particular desde diversos ángulos son diversas miradas, pero de la misma cosa. Y todas esas cosas que yo pueda decir en el objeto se dan en una unidad sustancial. ¿Me explico? Esto lo digo así rápidamente, ojalá les quede al menos la curiosidad. Entonces, un buen día se sientan con el padre Fuentes y hacen un grupo de estudio, ¿no es cierto? Pero es importantísimo. Lo mismo con respecto a la teología, la filosofía y la ciencia. Son miradas formales diversas de un mismo objeto material. Y si dicen verdades, esas verdades en el objeto estudiado están sustancialmente unidas. Y por lo tanto, lo que dice cada uno no puede ser contradictorio, al revés, ha de ser complementario. Es necesario, no puede no ser de otra manera. El orden cognoscitivo, es decir, el orden de lo que yo conozco, descansa en el orden de lo real. Y todo lo que yo vaya conociendo, en tanto que en ese ente está sustancialmente dado, existente, pues en mi cabeza no puede presentarse como realidades contradictorias. No sé si me fui explícito, ojalá que sí, y si no, va, le dejo trabajo, padre. ¿Sí? Eso es en el orden natural. En el orden teológico te encontramos dos razones más. La clásica formulación de Santo Tomás en la Summa contra Gentiles, ¿no? La luz de la razón y la luz de la fe proceden ambas de Dios. Por tanto, no pueden contradecirse entre sí. Obvio. Dios no juega con nosotros una especie de no sé qué, ¿no? De rompecabezas, ¿no? No sé cuál sería el acertijo, ¿no? No. El orden de la fe y el orden de la razón, en tanto que ambas proceden de Dios, no pueden contradecirse. Punto y aparte. Damos vuelta a la página y seguimos. Súper obvio. Y hay un argumento nuevo, a mi juicio, que lo dio Benedicto XVI hace poco en un discurso, ¿no? Y que yo tomé la idea y lo formulo de esta manera. Dice: al mandato divino dado a nuestros primeros padres de dominar y someter la creación, recuerden el pasaje de Génesis, le ha de seguir necesariamente la capacidad en el hombre de poder realizar ese enseñorearse de la creación. ¿Y de qué otra manera el hombre podría enseñorearse de la creación si no, si es que la creación no se le presenta como inteligible? Es decir, que el hombre sea capaz de ver aquellas regularidades de la naturaleza, es decir, las reglas bajo las cuales se rige, por qué se mueven los astros, por qué se combinan los átomos, por qué, el cómo y por qué de las cosas. Esa era una colección de libritos cuando yo era niño, ¿no es cierto? Para ir despertando el gusto por la ciencia. ¿Qué es ese gusto por la ciencia? El gusto por saber las regularidades de la naturaleza, es decir, las leyes. Eso es la inteligibilidad de la naturaleza. Si Dios le dice al hombre, someted la tierra, henchidla y no sé cuánto más, como no me acuerdo el texto, pero ustedes se acuerdan, le está dando un mandato, y si Dios manda, pues que me dé los recursos para poder llevar a cabo lo que me manda. Dios no me pide por encima de mis fuerzas, ni por fuera de mis fuerzas. Es decir, Dios me está diciendo con eso, el orden de la naturaleza es inteligible, tú sos capaz de hacerlo inteligible, tú lo vas a entender, y una vez que tengas las leyes, tú podrás poner la naturaleza a tu servicio. Entonces, en esa perspectiva, las ciencias estaban como presupuestas e incoadas en el mandato divino. Bajo esta perspectiva, ¿cómo plantearse una confrontación ciencia-fe si precisamente la ciencia es uno de los bienes que Dios le desea al hombre? ¿Cómo podría Dios mandar algo al hombre que, de ser realizado en verdad y plenitud, pusiera al hombre en oposición a Dios? Es una contradicción espantosa, ¿no? Hay una cita de Juan Pablo II que dice: la verdad científica, decía Juan Pablo, ¿no?, es en sí misma una participación en la vida, en la verdad divina. Dos razones de orden natural, dos razones de orden más teológico. La primera razón teológica es más de teología natural, entiendo, y la segunda sí ya es de revelada porque se descansa en un texto bíblico, ¿no? Pero para un creyente medio rápido, así, si lo entendió, es súper obvio, me parece, no sé. Sigo porque si no se hace largo. Se desprende, un creyente se desprende de todo esto, algunas cosas que a mi juicio son súper importantes, y voy a ir como saltando temas, ¿no? En el orden de la distinción entre las ciencias naturales y las ciencias humanas. La nuestra es una ciencia humana, no es natural. Por natural se entiende, como dije, física, química, geología, astronomía, de alguna manera la biología en general también, pero... Las cuatro razones que acabo de dar, las cuatro razones precedentes, debieran disipar toda duda en relación a la compatibilidad y mutuo enriquecimiento entre ciencia, filosofía y fe, y poder persuadir al psicólogo y al psiquiatra a abrirse a los elementos que la filosofía y la teología cristiana le aportan. Tal apertura trae como consecuencia, en el nivel de las ciencias humanas, y en particularísimo lugar la psicología y la psiquiatría, ¿no?, el hecho de que éstas no pueden adscribirse sin más al conjunto de las ciencias naturales con sus paradigmas y sus metodologías, puesto que las ciencias humanas engloban realidades que la razón puede alcanzar, pero que no están sujetas a la verificación empírica. Lo que quiero hacer una distinción es que, a ver, por la ciencia, por la filosofía, descubro realidades que los psicólogos y los psiquiatras estudiamos, pero que no son realidades empíricas. El alma no está sujeta al tubo de ensayo, ni al microscopio, ni al tester del amperaje o la resistencia eléctrica, no está sometida al experimento empírico. La libertad humana no está sometida al experimento, no llegamos a la noción de libertad en virtud de un experimento de laboratorio. Conciencia moral, el amor, etcétera, el sentido del sufrimiento, una cantidad de realidades humanas que la razón alcanza casi por evidencia inmediata, que no están sometibles a la verificación empírica. Y ese es nuestro problema, porque el objeto hombre lo podemos estudiar bajo el paradigma de las ciencias naturales solo en su cuerpo, y esa es la medicina. Y aún así tenemos dificultades, ¿sí? Porque la medicina no es una ciencia exacta, ¿no? Si un físico te dice que esta cosa no sé qué le pasa y va a explotar, va a explotar. Si un médico te dice a ver, te hago una ecografía, ¡ay, viene preciosa la nena! Y después sale un varoncito, ¿no? Y eso que era una ecografía de última generación tridimensional en color. Y estábamos en la sexta, en el sexto mes, o sea, ya el amigo debiera poder ver bien, ¿no? O sea, aún en las ciencias que estudian meramente el cuerpo con toda la tecnología que se quiera, hay errores y los hay y muchos, ¿no? El hombre es un objeto un poquito particular, ¿eh? Y no se puede someter a los mismos paradigmas y metodologías propias de las ciencias naturales. Voy un poquito rápido porque estoy ansioso porque quiero terminar. No es otra cosa. La charla de mi amigo Jordán no es eso. Entonces, sigo, ¿no? Las ciencias naturales engloban realidades que la razón puede alcanzar, pero que no están sujetas a la verificación empírica. Y por lo tanto, estas realidades caen fuera del alcance de esas ciencias. Y yo puse del alcance y del interés. Te podrás imaginar que un psiquiatra y un psicólogo nos debieran interesar esas realidades no empíricas, conciencia moral, libertad, amor, etc., ¿no? Debiera interesarle. Pero como hay que reducir las ciencias humanas a ciencias naturales para que sean lo más exactas posible, no le queda otra al científico duro, ¿eh?, que barrer para afuera esas realidades. Entonces, claro, la psiquis ya quedó en el cerebro. Neurociencias, neurotransmisores. Y eso es todo. Claro, eso lo puede medir, eso lo puede mirar, le pone una tinción a la neurona y ve que se tiñó de no sé qué cuestión y te sacan una neuroimagen de esas increíbles. Y eso es ciencia, y finalmente es una foto. Es curioso todo, ¿no? Realidades como el alma espiritual, la libertad, el amor, la ley moral, la objetiva, la conciencia moral, no son objeto de estudio de ciencia positiva alguna. Y por lo tanto las ciencias naturales nos pueden brindar meros datos medibles con los que a lo más podemos formarnos una concepción parcial y desfigurada del hombre. Si para gobernar y servirse el hombre de la naturaleza le basta un conocimiento descriptivo de la regularidad de los fenómenos naturales, es decir, las leyes, la ley de la gravitación no explica la gravitación, la describe, por ejemplo. Por eso, para gobernar la naturaleza me bastan leyes descriptivas. Si para gobernar y servirse el hombre de la naturaleza le basta un conocimiento descriptivo de la regularidad de los fenómenos naturales, las leyes, no podemos decir lo mismo acerca del hombre. No podemos reducir al hombre a un mero fenómeno. El hombre no se sana psíquicamente valiéndose de leyes descriptivas y funcionales. En su caso, en el caso del hombre, necesitamos leyes que hablen de su misma esencia. Leyes que el hombre ha de asumir libremente para alcanzar aquel bien al que tales leyes le invitan. Tenemos dos objetos, los objetos de las ciencias naturales y los objetos de las ciencias humanas, es decir, acá el hombre. Yo, para manejarme con esta roca y con este flujo de agua por esta cañería, me basta saber las leyes descriptivas que me describen cómo es el fenómeno, cuál es el caudal de agua y ta, ta, ta, ta, ta. En el caso del hombre, él tiene que conocer, no basta leyes descriptivas, son leyes esenciales de su obrar, y que él tiene que asumir personalmente para llevarlas a cabo. Hay una diferencia notable entre los objetos de estudio y el tipo de ley que rige un objeto y otro. Cuando una piedra, siguiendo la ley de la gravitación, rueda ladera abajo y llega al valle, la piedra no es más perfecta. Cumplió la ley a la cual está sometida, pero la piedra no es más perfecta. Cuando un hombre, cumpliendo una ley específicamente humana, como por ejemplo, no mientas, en la medida que la cumple, se hace más perfecto. Las leyes que rigen las ciencias humanas son leyes perfectivas, son leyes dinámicas, que han de ser asumidas libremente. La piedra no asumió libremente nada, es una ley determinística, que no perfecciona al objeto que rige. La diferencia es enorme. Si me estoy expresando bien y me van entendiendo, creo que llegamos a ser felices al final de la conferencia. Sin perjuicio de lo precedente, valga recordar que, como fue expresado, las verdades empíricas alcanzadas por la razón científica han de estar en armonía con aquellas otras verdades alcanzadas por la razón filosófica y teológica, obvio. En este horizonte queda claro, pues, que psicólogos y psiquiatras, si es así como lo estoy diciendo, psicólogos y psiquiatras hemos de cultivar otras disciplinas que no son meramente las científicas, que nos informen y nos formen de aquellas cualidades no empíricas del objeto de estudio hombre para poder tener un abordaje integral del hombre. De lo contrario, nos quedamos con aquello que no sé qué tipo de experimento, de psicología experimental o de psicología estadística, nos dicen, ¿no? El 87% de las chicas que mira 4 horas de televisión por día tiene déficit atencional. Listo. ¿Eso es una ley o una descripción? Si de ahí saco la conclusión de que apaguen los televisores, ¿eso prescribe como si fuera una ley moral? ¿El psicólogo prescribe o aconseja? Es complejo el tema. Primera gran consecuencia, decíamos, filosofía y fe, si me la creo porque es compatible, entonces una primera aproximación, ciencias naturales y ciencias humanas son dos cosas diferentes porque el objeto de estudio es totalmente diferente. ¿Sí? Seguimos. Hay alma, porque la filosofía me lo dice, la fe me lo refrenda, etc. Hay alma espiritual. ¿Qué pasa si me creo eso como psicólogo? La comprensión filosófica por parte del clínico de la existencia de realidades no empíricas, como las señaladas, en este caso ahora en particular el alma, realidades que tienen un influjo real en la vida del hombre, hace que el psicólogo y el psiquiátrica encuadre los problemas clínicos en un horizonte de comprensión y de abordaje un tanto diferente. Es obvio que si yo te miro y digo neurotransmisores, mi intervención es una. Si yo no tengo a mano la fluoxetina, mi intervención es otra, ¿no es cierto? Así, por ejemplo, un primer principio que se presenta al clínico viene dado por la clásica afirmación: el hombre está constituido por un cuerpo en unión sustancial con el alma espiritual. Clásica, ¿no? Este postulado atraviesa toda la doctrina antropológica y moral cristiana, católica. No nos detendremos en los fundamentos de esto, ¿no? Esto se estudia por ahí. Sí nos interesa recordar este principio que acabo de formular por las consecuencias prácticas que se derivan por un ejercicio sano de la psicología y de la psiquiatría. En primer lugar, cabe recordar que el alma humana, en tanto alma espiritual, trasciende la materialidad del cuerpo que informa. Es como que el alma humana, es como decir así, al cuerpo humano el cuerpo humano le queda chica al alma humana, por decirlo así. El doctor Caponeto creo que fue, que decía, o Jordán decía, el intelecto y la voluntad ejercen operaciones con una necesidad extrínseca de las potencias sensibles, pero extrínseca, la subsistencia del alma. Es como que el cuerpo humano lo necesita, pero le queda chico, el alma tiene, hay un sobrante formal, como dice un filósofo por ahí, ¿no? El alma es más, ¿sí? Entonces el alma humana trasciende el cuerpo que informa, y con ello el hombre trasciende la materialidad del mundo en el que vive. Es curiosa la relación, abriéndose así a las realidades de naturaleza espiritual. Por su alma espiritual, el hombre está abierto, por ejemplo, al mundo de los valores morales, al mundo de las creencias religiosas, etc. Esta dimensión propia del hombre está preñada de leyes, motivos, afectos, dinamismos, que son específicamente humanos. Entonces acá me hago la pregunta, ¿podrá un profesional de la salud mental desentenderse, ignorar o desestimar esta dimensión específicamente humana? Si se desentiende, la desestima y la borra, ¿con qué queda? Con algo que es en común con los animales, pero no lo específicamente humano. Ojo con eso, ¿no es cierto? ¿No? Cuando hacemos eso, quedamos en el ratón de los conductistas, en el perro de Pavlov, y no sé en qué otras cosas. No sin razón se ha planteado que para que una psicología esté a la altura del hombre, ha de contemplar dentro de su sistema a estas realidades específicamente humanas. Considerar al hombre prescindiendo o negando esta dimensión espiritual es reducirle a sus funciones puramente biológicas, es rebajarle a la semejanza con los animales, es pretender entenderle al hombre exclusivamente desde su corporeidad. Por ejemplo, las neurociencias. Aceptado el presupuesto materialista de que no hay un alma espiritual, y ni siquiera un alma, no despierta ninguna alarma que los paradigmas y modelos de investigación sobre el hombre se asemejen y usan frecuentemente modelos animales. Obvio, ¿qué otro modelo iban a usar? Si bien es cierto que la experimentación en animales ha aportado valiosos datos para avanzar en la terapéutica del hombre, pienso en los psicofármacos, que primero, y tantos fármacos que se investigan primero en animales, es muy cierto, de ello no se desprende que la experimentación en animales nos ayude siquiera a vislumbrar la solución de problemas propiamente humanos. El sentido de la vida, el sentido del dolor, el sentido profundo del amor, la libertad, tu vocación, etc. La pastillita de la felicidad. Pensémoslo así, si fuéramos nada más que neuronas, neurociencias, pastillita de la felicidad. Hay ejemplos como este que yo diría que son tan evidentes, lo absurdo, que desde lo absurdo descubrimos que el hombre es más que cuerpo. ¿Existirá algún día la pastilla de la felicidad? Yo creo que agarro al más agnóstico de los agnósticos y se dice, no, no digas pavadas. ¿No es cierto? Y si son pavadas, por lo tanto, el hombre no es solo cuerpo. Punto. ¿Me explico? Entonces, fíjense, el orden, ¿no? Desde la fe y la filosofía descubro dimensiones estrictamente humanas que son espirituales, lo que me hace distinguir a las ciencias humanas y naturales. Un ejemplo, el alma espiritual, lo que acabo de decir. Otro ejemplo, la libertad. En una psicología sin alma espiritual y que por tanto tenga una perspectiva exclusivamente materialista del hombre, ¿cómo se explica, por ejemplo, la libertad? El testimonio de la historia universal no permite dudar de categorías civiles y morales como la responsabilidad, la culpa, el castigo, el mérito, la reprobación, etc. ¿Qué sentido pueden tener estas realidades, culpa, castigo, etc.? ¿Qué sentido pueden tener estas realidades si la libertad humana fuese pura ilusión? Tú tenés la culpa de, tú fuiste el responsable de. A ver, un momento, eso supone la libertad, ¿no es cierto? Una reflexión serena y desprejuiciada nos llevará a afirmar que el hombre en su conducta no se rige por leyes determinísticas, las leyes deterministas del mundo inerte o del mundo vegetal y del reino animal. Solo si la libertad humana es real y no ilusoria, serán legítimas y justas las categorías civiles, cívicas y morales a las que me refería anteriormente. En caso contrario, todo lo que presuntamente era específicamente humano deviene en meros mecanismos, impulsos y biología ciega. Y la libertad era una especie de ilusión que el hombre se construyó a sí mismo para engañarse no sé acerca de qué cuestión. Súper curioso. Llegaríamos así al punto difícilmente sostenible de que la ciencia moderna vendría finalmente a desenmascarar la ilusión de libertad en la cual el hombre ha vivido a lo largo de su historia. Gracias, ciencia. Es tremendo. Qué cosa, Dios mío. La ilusión de libertad en la que la humanidad ha vivido por siglos, ¿no? Acrecentando con ello, fíjense qué paradoja, ¿no? Acrecentando con ello el conocimiento acerca de la verdad sobre el hombre, ahora la ciencia nos dice que finalmente, y ahora entendemos al hombre mejor, gracias a la ciencia, el hombre, en realidad, la libertad es una ilusión. Entonces tenemos un mayor conocimiento del hombre. Mayor conocimiento del hombre que no nos hace más libres. Pero como no es que la verdad nos hace libres, pero esto sería un mayor conocimiento que no nos da mayor libertad, porque precisamente nos está diciendo que la mayor verdad del hombre nos está diciendo que el hombre no es libre. ¿Sabes qué más? Me parece que estos científicos están confundidos. ¿No es cierto? Ahí una razón desde la fe, ¿no? La verdad te hace libre. Entonces cuando te vienen a decir que no, que son mecanismos, no son mecanismos. Hay que encontrarle otra vuelta al cuento, porque si no, ahí sí hay incompatibilidad. Eso es la luz de la fe y de la razón filosófica que te va diciendo, este dato científico es errado, este puede ser, este me gusta, esta pista está buena, este artículo lo sigo. Este artículo, no, ya desde el abstract, leíste, no, te condeno, este artículo no. Libertad. Ni el testimonio de la historia, ni el testimonio de la revelación nos permite dudar acerca de la libertad humana. No parece pues ser competencia de ninguna ciencia positiva demostrar o negar la existencia de la libertad. No le corresponde al psicólogo determinar si existe o no la libertad. que existen corrientes filosóficas que la niegan, al menos implícitamente, podría explicarse quizás por la familiaridad que tenemos los clínicos con la privación de libertad que entraña toda psicopatología. Lo han dicho los expositores a lo largo hoy, el padre hablando de la droga, ¿no? El tipo está atrapado, está esclavizado, eso es una privación de libertad. Toda psicopatología supone privación de libertad. Entonces, claro, el clínico está acostumbrado a ver privación de libertad, y estudia los mecanismos en virtud de los cuales este sujeto, entonces, claro, hace una extrapolación al normal, hace una especie de antropología universal partiendo del hombre enfermo. Estamos mal, es al revés, ¿no? Lo enfermo se entiende desde lo sano. Esto es como el bien y el mal no existe, el mal es privación de bien. La noción de mal se entiende desde la noción de bien, no al revés. En todo caso, después me corrigen, ¿no? Sigo. Paradójicamente, los defensores de esta postura, que no existe libertad, los defensores suponen, al menos implícitamente, la libertad, su propia libertad, al menos en su vida cotidiana. Es una contradicción que un hombre diga seriamente y académicamente que la libertad no existe, como un profesor mío de conductismo, cuando yo era estudiante de psicología, que en un seminario así dijo: el hombre no es libre. Yo levanté la mano y se corrió y no quiso contestar. No, eso lo discutimos después. ¿Sí? Y yo le preguntaba: ¿y usted está acá hablando libremente o hay algún mecanismo que lo trajo a esta pieza y lo tiene ahí atrapado, parado enfrente a todos nosotros hablando? Y usted no puede parar de hablar porque la lengua se le mueve sola. Es una cosa espantosa. Por Dios, razones, hombre, razones. No, pierdo la paciencia, es una cosa mía, perdóname. La libertad, la postura, ¿dónde estoy? Podrán intentar negarla en el plano teórico a la libertad, mas no en el plano práctico. Una psicología que niega la libertad se automargina, pues, del conjunto de las disciplinas humanas que sí la consideran. Por ejemplo, todo el derecho penal. ¿Este hombre es culpable o no es culpable? ¿Es imputable o no es imputable? Entonces, el conjunto de los saberes sobre el hombre que rigen la vida, no ya del profesional psicólogo, de la vida social, está fragmentada en mil disciplinas que no dialogan ni siquiera entre sí. Entonces viene un profesional, un abogado, y te dice que le hagas un peritaje a este señor. Pues si estamos hablando de cosas diferentes. Tú me estás preguntando si este señor es imputable, es decir, si tiene libertad o no. Y yo, desde mi ciencia, digo que es puro neurotransmisión que le chisporroteó la serotonina. ¿Y qué me entiende el abogado? ¿Se dan cuenta la locura que es esto? No nos entendemos, no sabemos ni de qué estamos hablando el uno con el otro. Hay una falta de unidad en el saber, en los saberes sobre el hombre, que es espantoso, ¿no? En tal caso nos preguntamos, por ejemplo, en una psicopatología, en una psicología sin libertad, ¿qué servicio le puede prestar una psicología sin libertad al orden judicial, por ejemplo, a un tribunal canónico, para hacer una declaración de nulidad matrimonial, por ejemplo, ¿no? Sin noción de libertad, la psicopatología es meramente un modo de funcionamiento de ciertos mecanismos biológicos o pulsionales. Es exclusivamente una especie de disfunción biológica del cerebro. Y por su parte, la psicoterapia consistiría tan solo en aquellas intervenciones en orden a modificar tales mecanismos, pero sin el concurso real del sujeto. Puesto que, sin libertad, ¿cómo podría el sujeto participar de su propia psicoterapia? Es tremendo. Si existe la psicología y, por lo tanto, en orden a una psicoterapia, es porque quiero pensar que el sujeto puede ser el agente de su propia psicoterapia. Sin duda, con la guía del terapeuta, sin duda, con la aproximación del doctor, pero por Dios que el agente principal de la psicoterapia es el propio paciente, ¿no es cierto? Y eso supone su propia libertad. ¿Cómo puede un psicólogo, un psiquiatra hacer una psicoterapia pensando que la cosa que tiene enfrente, porque finalmente es una cosa, no tiene libertad? Y cuando lo exhorta así, casi amigablemente, en una especie de intervención empática, y le palmotea al hombre, ánimo, ánimo, como diciéndole, practique la virtud y la fortaleza, eso es ánimo, con el golpe en el hombro, ¿A qué lo está invitando? ¿A qué lo está exhortando? ¿A que un neurotransmisor haga tu, tu, tu? No, lo está invitando a que ponga voluntad. En fin, quedamos así enfrentados a una psicología difícil de justificar, en que la persona sujeto de tales mecanismos y funcionamientos no figura. ¿Existen esos mecanismos? Por supuesto que existen. Pero por Dios, el sujeto de los mecanismos es la persona. No es la mano la que roba, es la persona que roba con su mano. No es el mecanismo el que produjo tal cosa, es la persona, es la persona que con ese mecanismo produjo, hizo lo que hizo. La pretensión de una psicología científica, es decir, basándose solo en aquello que es empíricamente demostrable y por lo tanto sacando para afuera todas aquellas dimensiones humanas que no son empíricamente demostrables, como la libertad, por ejemplo, la pretensión de una psicología científica, es decir, de una psicología que no tome en cuenta las realidades humanas no verificables empíricamente, nos conduce paradójicamente a una psicología sin persona. Tremendo. Otro ítem, como para ir haciendo boca, a ver si les abro el apetito, ¿no? Los famosos instintos humanos, ¿no? Otra consecuencia práctica de esta lectura integrada, digámoslo así, ¿no? Entre filosófico, teológico, etc., ¿no? El hombre no se satisface con vivir una vida meramente biológica. El instinto, comillas, el instinto de autoconservación, por ejemplo, no es en el hombre un mero impulso natural a la conservación de su vida biológica, como lo es en los animales, sino que también es, y sobre todo, un impulso del espíritu que le plantea otras exigencias por el que aspira a otras realidades, diversas a las necesidades propias de su condición corpórea, aún dentro del orden de la vida natural en este mundo. Las mismas exigencias naturales de su vida corporal, el hombre las lleva a cabo de un modo y en un horizonte exclusivamente humano. Procurarse el descanso, la alimentación, la realización de su vida sexual, el abrigarse las inclemencias del tiempo, todas funciones, como digamos, biológicas, para su autoconservación, el hombre las realiza de un modo específicamente humano. Los animales comen siempre lo mismo, nunca lo condimentan, siempre crudo y comen solos. ¿Habrá algún hombre que pueda resistir este régimen alimentario? Cualquiera que haya tenido la experiencia siquiera de vivir solo, por lo menos los varones, nos aburre cocinarnos. Bajo a una estación de servicio y me compro un alfajor con una coca. ¿No es cierto? Comer solo es lo más aburrido que hay. Aristóteles decía que el acto de nutrirse es un acto social. Nos fuimos al chancho, como dicen en Chile, ¿no? Y es lo más natural que nos pasa a todos. A los expositores nos han invitado a comer. Te encontrás con un amigo que hace mucho que no ves. ¡Hola! ¿Qué es de tu vida? No le decís, ¡charlemos! Le decís, ¿nos tomamos un café? ¿Te imaginas ir a un cumpleaños en donde no aparezca un pebetito, una cosita? Una hora, ya los invitados llegaron y no hay coca, no hay mate, no hay picadito, y la gente empieza a hacer y una hora y media y no hay nada en la cocina, de hecho la luz de la cocina está apagada. 2 horas y nos falta uno que dice, ¿sabes, hermano? Vamos a comprar algo porque así no. No hay modo de celebrar sin comida. La comida en el hombre no es nutrirse, solo nutrirse, ¿no? Es un acto social. Por eso es que el arte culinario no lo tienen los perros. En el arte culinario se manifiesta la riqueza del espíritu sobre la materia. La diversidad culinaria del mundo es un signo más que ostensible de que el espíritu transforma la materia, le da una formalidad totalmente diferente a la materialidad pura que tiene. Las mismas exigencias naturales del hombre, todas las que dije, son todas actividades que el hombre realiza de un modo y con significados propiamente humanos. ¿No es acaso la diversidad moral y cultural de los hombres al realizar estas actividades signo elocuente de cómo la riqueza del espíritu, unido sustancialmente al cuerpo, informa la materialidad fisiológica de dichas necesidades? Vestirse, si fuera meramente por un tema de inclemencia del tiempo, bastaría ponerse 4 trapos. Y como dice mi suegra, no hay que taparse, hay que vestirse. Es como diciendo, la indumentaria aporta de ti. Como se viste, habla de tu persona. la persona le pone caché al cuento, ¿no es cierto? A este le gusta tal marca, tal color, le combina. Mi hija tiene 5 años y me dice, papá, combina. Eso lo dice desde su corporeidad o desde el espíritu, que ya empezó con la tontera, ¿viste? Pero bueno. Ahora bien, recurriendo a la analogía entre las exigencias del cuerpo y las del espíritu, sin desmedro de la asunción eminente de las exigencias del cuerpo en las del espíritu, la participación de las que hablaba el doctor Caponeto, podemos plantear que, así como el cuerpo tiene necesidades naturales que han de ser satisfechas para su normal desarrollo, del mismo modo la vida del espíritu plantea al hombre exigencias que también son naturales, que, en cuanto específicamente humanas, también han de ser satisfechas si se ha de vivir una vida plenamente humana. Nadie te va a discutir que hay que estar, que hay que vestirse, que hay que dormir, que hay que, hay que. Bueno, eso es lo del cuerpo, perfecto. Pero ahora que cachamos, que tenemos espíritu y que el espíritu demanda otras cositas, ¿no habrá en el orden del espíritu también unas exigencias naturales que habrá que saber cumplir para llevar una vida sana? Esa es la analogía, y ese es el planteo, ¿no? Podríamos, satisfechas de nada más, tendríamos planteadas exigencias humanas también en el orden natural, en cuanto específicamente humanas, también han de ser satisfechas si se ha de vivir una vida plenamente humana. Podríamos reunir estas exigencias del espíritu en un dinamismo que las informa a todas, que es la aspiración del hombre a lo mejor. El chico que juega al fútbol quiere ser Maradona, el otro quiere no sé qué. Siempre miramos modelos identificatorios, que es lo mejor. De hecho, la mediocridad eventualmente puede ser signo de una patología. El hombre no solo no quiere, fíjense, ¿no? El instinto de autoconservación, estoy hablando de todo esto, ¿no? El hombre no solo no quiere morir físicamente, instinto de autoconservación, sino que tampoco quiere morir, sino que tampoco quiere sepultar su vida espiritual, sus amores, sus sueños, sus anhelos, sus proyectos. ¿Podríamos tener una vida humana, verdaderamente humana, sin sueños, sin amores, sin proyectos? Como rico, me visto bien, abrigadito, prendo la calefacción, listo, cartón lleno, bingo. Sería una vida de perros. Un perrito así, bien cuidadito, un perrito faltero que la vieja lo tiene, lo cuida como un hijo, porque le dicen, hasta le pone nombre humano, ¿no es cierto? Pero no, eso es vida de perros, ¿no? En consecuencia, pues me voy saltando y después no me encuentro donde estoy. Se da pues en el hombre un instinto de autoconservación cuya especificidad viene dada por la voluntad de existir como persona y de salvar el valor de la persona en sí mismo. Esto las mujeres lo saben mucho mejor que los varones. En consecuencia, así como en el orden del cuerpo humano la medicina ha sabido describir y determinar las exigencias objetivas para conservarlo saludable, dietas balanceadas, horas de sueño, horas y condiciones de trabajo, normas de higiene, recreación, deportes, etc., del mismo modo, en el orden del espíritu, no será posible determinar las exigencias objetivas sin las cuales es imposible que el hombre viva una vida que, en lo específicamente humano, también sea saludable y satisfactoria. ¿No se vislumbra en este planteo que estas exigencias objetivas son la existencia de leyes objetivas espirituales, análogas a las leyes del cuerpo? A la luz de lo expuesto, podemos concluir que en el hombre sano los instintos no son impulsos meramente animales, sino que están informados por el espíritu, y por ello son tendencias sujetas a la razón y a la libertad. En este sentido, el hombre no tiene instintos como se los concibe en el animal, y tal expresión, por tanto, de aplicarse al hombre es sólo bajo el recurso a lo que se llama en filosofía una analogía impropia. Es una comparación, digamos, como interesante, pero claramente no son instintos. Un ejemplo del instinto de autoconservación, ¿no? Otras cosas que se van desprendiendo. Fíjense que todo lo que estoy abordando, el alma, la libertad, los instintos, se desprende de mirar al hombre en una antropología y una antropología correcta. La antropología correcta que me la da una sana filosofía refrendada por la fe. Eso fue el origen de esta charla. Integremos los conocimientos, que han de ser armónicos necesariamente, por las razones que dije. Entonces, si llegamos a que el hombre tiene un alma y un alma espiritual, se van desprendiendo todas estas cosas que voy presentando así en forma súper rápida, ¿no? Casi ansiógena, pero no importa, ¿no? Seguimos. A ver cómo vamos. Vamos mal. Déjenme seguir porque me gustaría pasar a cosas más... Paso, ¿no? Esto queda, le dejo una fotocopia acá a la gente del centro, ¿no? Reduccionismos, ¿no? Hay tres reduccionismos clásicos, ¿eh? Hay un reduccionismo neurobiológico, el de las neurociencias, ¿eh? Hay un reduccionismo que lo podríamos llamar reduccionismo dinámico, ¿eh? Que este lo voy a leer porque es interesantísimo, ¿eh? Dice, en el que todas las el reduccionismo dinámico es aquel en el cual las instancias motivacionales y eficientes del psiquismo humano se reducen a uno de sus dinamismos, por ejemplo, el libidinal. En consecuencia, todas las conductas y comportamientos del sujeto serían expresiones diversas de un mismo y único impulso motor. En esta concepción no cabrían diferencias morales esenciales entre las conductas diversas, puesto que todas ellas tendrían un mismo objeto moral, el despliegue de tal energía, o la reducción de la tensión a través de su satisfacción. La valoración moral de la acción humana quedaría, pues, reducida a la pura intención subjetiva, puesto que en el fondo, lo sepa o no el sujeto, el verdadero objeto moral de la acción sería el mismo para todas. Se produce aquí un reduccionismo moral, puesto que la intención lo sería todo. Esto conlleva la consiguiente relativización de la moral. Lo dije, no sé cuántos me entendieron, estoy hablando de la intención del acto y del objeto del acto. Si reduzco todo el motor, toda la motivación humana a un impulso que me viene del inconsciente y no sé ni por qué me viene ni a dónde me lleva, ¿eh? Entonces el objeto moral de todas las acciones humanas es el mismo. Es desplegar esa energía, ¿eh? Lo único que cambia sería la intención subjetiva del sujeto. Entonces eso es el acabose de la moral. Ahí sí, encerra atrás y vamos, como decimos en Uruguay, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y un tercer reduccionismo es el reduccionismo que uno podría llamar naturalista, que consiste en considerar al hombre exclusivamente en su realidad intramundana, es decir, la vida en este mundo, ¿eh? Desconociendo y desatendiendo todo aquel orden no empírico, espiritual y religioso, específicamente humano. Dos consecuencias significativas entraña este reduccionismo. La primera, la negación de lo supramundano y de lo espiritual, obliga a explicar con teorías erróneas la presencia, influjo y peso de la dimensión espiritual y religiosa en la vida afectiva, conductual y social del hombre. Como lo supramundano en realidad no existe, todas aquellas actividades que tienen como ese significado o se presentan así, pues habrá que darles otra explicación. Pero no la explicación trascendente y objetivamente real. ¿Eh? ¿Me explico? Entonces, claro, hay que inventar un cuento para dar cuenta de esas conductas. Por eso es que digo que la psicología moderna se presenta como un sustituto de la fe y de la moral. Y cualquiera de nosotros tiene experiencia en ver psicólogos, fundamentalmente, que tienen verdadera fe religiosa de ciertos autores. La psicología, aún en aquellas escuelas que reconocen la dimensión espiritual y religiosa del hombre, han dado su propia interpretación de aquellas, siendo esas interpretaciones en su conjunto incompatibles con la verdad de la fe. Juan Pablo II. La cita está por ahí, la buscamos después en el libro que tanto quiero que compre, ¿no? Respecto a la segunda, esa es una de las consecuencias, y hay la primera. La segunda es que en este reduccionismo la razón pierde su esencia contemplativa, reduciéndose a pura razón instrumental. En consecuencia, el hombre ya no ubica y resuelve sus problemas y sus conflictos en el horizonte de la verdad, sino que en el horizonte de las soluciones prácticas, adaptativas y funcionales. Es tremendo. Se produce con este reduccionismo una desfiguración del sentido y significado de la vida toda. Esta, que había de ser un camino a la vida, un camino a la casa del Padre, se ha convertido en una sucesión de hechos y sucesos y circunstancias y problemas que hay que ir resolviendo. Cuando no existe la vida supramundana, lo trascendente a este mundo se lo niega, no existe, la verdad deja de tener sentido y tenemos que resolver temas y problemas. Eso es todo. Entonces la razón pierde su esencia. La esencia de la razón es contemplar la verdad. Pero si no hay verdad para contemplar, bueno, dediquémonos a resolver los temas que se nos van presentando. Ciertamente estos tres reduccionismos, el neurobiológico, el reduccionismo dinámico y el reduccionismo naturalista, no son, que son signo de la tentación actual de reducir las ciencias humanas a las ciencias naturales. Claro, ¿por qué la reducción? Porque son todas categorías que no son verificables empíricamente. Entonces, como no son verificables empíricamente, dejémoslas de lado, dejémoslas de lado, dejémoslas de lado. ¿Y qué hombre nos queda? Un hombre que es una caricatura de hombre. Claro, entonces el hombre es como el producto premium de la evolución. Allá, el 5 estrellas, el producto 5 estrellas de la evolución. Somos la última chupada del mate de la evolución, ¿no? No soy la última chupada del mate, no tengo nada que ver con la evolución, por si acaso. Ciertamente estas tres reducciones son una tentación de reducir las ciencias humanas a las ciencias naturales. Y se solapan mutuamente, ¿no? Y presentan dos denominadores comunes que quisiera destacar. El primero es que la disolución del sujeto ético, es decir, no hay un sujeto agente, no hay una persona. En ninguno de los tres reduccionismos señalados se vislumbra a la persona como sujeto agente de su vida. La segunda es una pretensión de la ciencia, que es una pretensión humana finalmente, de alcanzar un conocimiento definitivo del hombre, de sí mismo. Y desde este conocimiento una especie de curación que quisiera ser como ilimitada, ¿no? Entonces el hombre puede hacer consigo cualquier cosa con tal de lograr lo que quiere. Todo el viejo tema de si todo lo técnicamente posible es moralmente posible, ¿no? Desde esta perspectiva, sí. Y acá resuenan aquellas palabras con las que fueron tentados Adán y Eva, ¿no? Y seréis como dioses. ¡Ah! ¡Qué rico! Es un disparate. El creyente entiende que desde una sana filosofía refrendada por su fe, estas concepciones del hombre no solo no lo explican ni le ayudan a sanarse, sino que lo rebajan. Desde ellas, el hombre se enfrenta a dilemas irresolubles, como por ejemplo el sentido de la vida, el sentido del sufrimiento, el significado honesto y profundo del amor humano, como la verdadera savia nutricia que informa toda la vida, etcétera, etcétera. Tres reduccionismos. Y ahora quiero, para los psicólogos, quiero rápidamente, en 10 minutos, a ver si digo algunas cosas que les resulten más interesantes todavía. El primero es de psicopatología. Psicopatología, 2 puntos, mal de pena y mal de culpa. Santo Tomás, ustedes lo revisan por ahí, con el padre, hacen un grupo de estudio, mal de pena y mal de culpa. Leo alguna cosita. Si, por ejemplo, nos ubicamos en el orden psicopatogénico, ¿cómo dudar que en no pocas ocasiones los dolores y angustias que los clínicos observan se enmarcan en situaciones y conductas en las que se ha transgredido el orden moral natural? Es decir, en situaciones en que se ha faltado al amor. Hago énfasis en que la moral es una moral del amor. O es un amor recto o es un amor no recto. Pero por Dios, no me pongan la moral en la mera norma. Es la rectitud del amor. En clave filosófica, no es difícil advertir que el bien que la ley moral señala, el hombre lo apetece por serle connatural. Es decir, es un bien que el hombre, lo sepa o no, necesita y desea para su propia felicidad. La transgresión, advertida o no, de tal ley, priva al hombre de ese bien, lo que es vivido como una violencia o una disminución del valor de su propia persona. Están en juego aquí los conceptos de mal de pena y de mal de culpa, ¿no? El primero, el mal de culpa, de exclusivo resorte del sacerdote. La culpa por la transgresión de un precepto moral es de exclusivo resorte del sacerdote, ¿no? Y del sacramento de la reconciliación, como decíamos ayer en el ejemplo del síndrome post-aborto. El segundo, el mal de pena, consiste en el dolor afectivo que padece el sujeto por verse privado del bien connatural que la ley le señalaba. Eso es lo que hay que entender. El no mentirás significa que el hombre está hecho para la verdad. Y cada vez que el hombre se priva de la verdad, se priva de un bien que le es connatural. Y por lo tanto, se priva de un bien en el cual gozar. Todos hemos gozado con el bien de la verdad. Cuando estudiamos una asignatura decimos, ¡qué rico! Una vez que la entendiste, aún la asignatura que te aburre, la tuviste que estudiar a la fuerza porque tenés que dar el examen, pero entonces la estudiaste de verdad y la entendiste. Y cuando la entendiste, te gustó. Nos privamos de ese bien. Cada mandamiento habla de un bien con natural al hombre. Y tantas veces que regresamos un mandamiento, nos estamos privando de aquel bien. Y esa privación es una violencia que el hombre se hace a sí mismo y que por lo tanto lo afecta, porque no tiene un bien en el cual delectarse, un bien con natural, ¿eh? Y eso es pena. Ahora, ¿qué hacemos con esa pena? Eso es materia de los psicólogos, ¿eh? Nos dedicamos a averiguar qué hacen los pacientes con sus penas y qué mecanismo de defensa usan para proyectarlas, sublimarlas, tucutearlas, no sé, ¿no? Textearlas, porque ahora en nuestras cosas tecnológicas los mecanismos de defensa van a cambiar también, ¿no? Acorde a cómo responda el sujeto a la culpa y a la pena, podrán tener lugar manifestaciones clínicas muy diversas, cayendo estas manifestaciones dentro del dominio de la psicoterapia y en el dominio del psiquiatra en cuanto, por redundancia, impliquen modificaciones neurobiológicas. Acá viene el tema del que hablaba el doctor Caponeto. Esa zona, se refería el doctor Caponeto, es la zona de la redundancia de las potencias espirituales sobre las potencias sensibles, ¿eh? Y viceversa, ¿no es cierto? ¿Eh? Pero primero, a mi juicio, ahí podemos en el panel charlar un poquito, todo empieza por las potencias espirituales. Lo que empieza por la potencia sensible es, yo diría, una situación reactiva. Pero cuando el sujeto es el agente de su propia enfermedad, empieza por las potencias espirituales. Pero lo dejo así, peloteando ahí para que cuando lleguen me peguen, ¿no? Pero ahí vemos. Acorde a cómo responde el sujeto a la culpa y a la pena, podrán tener lugar manifestaciones clínicas diversas, cayendo estas dentro del dominio de la psicoterapia, ¿eh? Y en el dominio de la psiquiatría, en cuanto por redundancia impliquen modificaciones neurobiológicas que admitan intervención psicofarmacológica. No afirmamos, por si acaso, ¿eh? No afirmamos que toda patología mental sea causada por un desorden moral del sujeto que la padece. Tan solo consignamos que a la base de muchos cuadros clínicos se constata una transgresión objetiva de la ley moral natural. Cualquier psicólogo se sienta a escuchar pacientes y no hace otra cosa que escuchar transgresión de la ley natural. Que el papá, que la mamá, que el divorcio, que el alcohólico, que le pega, que no le pega, que le gritó injustamente, que le dijo, que no le dijo, que no le tendría que haber dicho, que lo dejaron mirando la computadora solo. Todo eso es, en el orden objetivo, transgresión de ley natural. No afirmamos que tan solo consignamos que a la base de muchos cuadros clínicos se constata una transgresión objetiva de la ley moral natural. En unos casos se padecen por culpas propias y en otras por culpas ajenas. Yo diría, muchos, casi todas son por transgresión, por culpas ajenas, ¿no? Los grandes traumas que a un niño le pueden quedar, una educación deficitaria, en un ambiente familiar, etc., ¿no? En otros términos, la transgresión de la ley moral es causa de angustia y de pena. Ya Pío XII lo decía con estas palabras: el que ofende y transgrede las leyes de la naturaleza tendrá antes o después que sufrir las funestas consecuencias en su valor personal y en su integridad física y psíquica. Todo acto humano, por tanto, ocupa un lugar en la escala objetiva de valores, independientemente de la intención, lo cual, para bien o para mal, tiene para el sujeto y su entorno consecuencias bien concretas. Eso es una cosita rápida que quería hacer, este link entre lo moral y lo psicopatológico, que me parece que es todo un tema a desarrollar, ¿eh? Mal de pena, mal de culpa y restos del pecado, que no lo puse ahí pero que también hay que ponerlo, ¿eh? Los restos se dan en la hora justa, ¿no es cierto? Voy a decir una cosa más, te voy a robar un minuto, ¿eh? Los restos, no, lo dejo. Pongo una serie de ejemplos y quiero leer dos párrafos más, ¿eh? Psicología clínica, moral y antropología. Sería una cosa súper importante a mi juicio. Resulta desconcertante constatar que la psicología moderna, casi en su globalidad, si bien ha detectado todas estas situaciones a las cuales me refiero, ¿no?, que son transgresiones de la ley moral, ha detectado algunas de estas situaciones como fuentes de psicopatología, ha sido incapaz de ver la exigencia interior de la ley moral presente en todas ellas. Ignorando, por tanto, todo vínculo entre esas situaciones y el orden moral. La psicología clínica, que pudo haberse constituido en el puesto de privilegio para detectar el vínculo entre lo moral y la pena, y el dolor y la angustia, ¿eh?, y confirmar así indirectamente los principios morales desde la clínica, al omitir el orden moral natural, ha tenido que elaborar, y acá viene, ha tenido que elaborar otras nociones para dar cuenta del carácter nocivo de todas esas situaciones, de todas esas experiencias traumáticas, etc., constituyendo así una nueva antropología. Por eso el tema de la conversión. El chico entra católico y sale lacaniano. Ante esta realidad, ¿cómo entablar un diálogo? Psicología, fe, psicología, antropología, ¿no? ¿Cómo entablar un diálogo? ¿Cómo lograr una síntesis e integrar a la psicología por una parte y a la moral y a la antropología y a la antropología cristiana por otra? Si la primera, la psicología, a priori adhiere a posturas que descalifican, niegan o sustituyen a la segunda, es decir, a la moral. No tiene modo. La gente que ha intentado hacer un diálogo es porque no ha entendido que lo que está intentando amalgamar no es amalgamable. Porque la psicología ya formuló una antropología y una moral, porque no la tiene, una antropología que es otra, porque tiene que dar cuenta de los fenómenos desde otra mirada. Condición sine qua non para una integración es que tanto la psicología como la moral partan de una misma noción antropológica, como condición indispensable a fin de lograr sentarse a dialogar acerca del mismo objeto material, que es el hombre. A ver, pensemos en el hombre, pensemos que el hombre está, tengamos una misma formulación antropológica del hombre, y ahí podremos empezar a integrar. De lo contrario, no hay modo de integrar nada. Sigo. Y lo que me interesa para la psicoterapia, y te ruego un minuto, tengo con 2 minutos de atraso, no es tanto. En el ámbito de la psicoterapia, ¿no? Ya dije un poquito de psicopatología, otro poquito de psicoterapia, y con eso estamos, pero sobrado de cariño. En el ámbito de la psicoterapia se constata algo complementario a lo expuesto en el orden psicopatogénico. Anota, esta es la nota, ¿no? Terapéutico será todo aquello que suscite y secunde al orden natural. Obvio, si se entendió todo lo que venía diciendo, en otras palabras, la intervención no será terapéutica si transgrede al orden natural. Obvio, eso lo sabe el que cultiva maíz. A la hora de hacer un regadío artificial, por los caños, manda agua, no manda nafta. Porque el trigo necesita agua. Ese es lo que se llama el hidrotropismo. Esa es la ley del vegetal. ¿Me explico? Y si le va y no le pone un techo para que no le dé el sol, porque la plantita es el heliotropismo, helio, el sol, ¿no es cierto? Necesita luz. Esas son las leyes de la vida vegetal. Toda intervención no será terapéutica si transgrede el orden natural. Y toda intervención que pretenda ser terapéutica ha de secundar y de suscitar al orden natural. Un ejercicio. En fin, lo dejo porque si no me van a pegar. Listo, chao. Agradecemos al doctor Pablo Berlier. Ahora vamos a dar un...